Y hasta aquí hemos compartido esta mañana de música, esta mañana especial del 24 de julio de este domingo aquí en Nacional Rock. Julio tiene 31 días, así que el próximo domingo todavía estaremos en este mes. Esta es la última semana de vacaciones, aprovechen los que las tienen para disfrutar. No se pierdan realmente, porque vale la pena la visita a Tecnópolis, ¿eh? Yo creo que es una de esas exposiciones, uno de esos eventos que marca un hito en la historia. Así que valga este consejo para todos los que nos escuchan. Los que hayan ido seguramente van a tener ganas de volver, y los que no, hay que aprovechar y hay que estar esta semana ahí en Tecnópolis viendo y viviendo en una línea de tiempo todo lo que tiene que ver con la ciencia, con el arte, con los avances de nuestra identidad, de nuestro país en estos 200 años. Los Corol, estaremos nuevamente el próximo domingo a esta hora aquí en Nacional Rock. Muy buena semana, muy buena música. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes y ya estamos trabajando en el rato que vendrá. Lo mejor para la semana, que terminen bien las vacaciones, y un abrazo grande para todos desde aquí, desde la Nacional Rock.